Son las 12 en punto del mediodía y vamos a comenzar ya, si te parece, este viaje como todos los viernes. Todos los viernes a las 12 del mediodía tienes una cita con la música de todos los tiempos, desde el pasado hasta el presente, todas las épocas, todos los estilos, todos los artistas. Todos los viernes en Radio Universidad, Unishow, con Carlos Adelantado. Efectivamente, esa es nuestra sintonía inequívoca, el síntoma de que ya estamos aquí un viernes más en Radio Universidad en el 89.0 de la FM y también en internet en www.usal.es/radiouni para traerte lo mejor de la música de siempre como nunca la habías escuchado. Bueno, hoy tenemos un viaje bastante apasionante que va a comenzar por poner una fecha en el año 1965 y acabará en 2001, con lo cual vamos a recorrer bastantes épocas, bastantes estilos. Si has leído el adelanto de contenidos en el blog, sabrás que tenemos rock, que tenemos swing, que también hay soul de los 60, como nos gusta últimamente en Unishow, y algunas sorpresitas más, por ejemplo, un One Hit Wonder para calmar la rabia, y también una canción de película dedicada a un largometraje en el que aparecía un fantasma. Yo creo que hasta aquí puedo leer, ¿no? Yo te animo a que estés con nosotros durante los próximos 60 minutos aquí en Radio Universidad porque vamos a aprender y a disfrutar de la buena música. Pues sin más dilación vamos a empezar este programa y lo hacemos con una banda que fue el estandarte del folk californiano durante los años 60. Estoy hablando de Mamas and the Papas, que estuvieron un tiempo corto en la cima de la música. De hecho, solamente grabaron y actuaron entre 1965 y 68, aunque todavía se les recuerda y mantienen seguidores fieles. John Phillips, Cass Elliot, Denny Doherty y Michelle Phillips se unieron tras fracasar con sus anteriores proyectos individuales y sobre su nombre hay dos teorías. La primera es que proviene de un programa de entrevistas que se emitía a diario en televisión y lo primero que ellos escucharon fue algo de una mama. Entonces Cass se paró y dijo que quería ser una mama y Michelle también. John y Denny se miraron, se preguntaron, ¿papas? Problema resuelto. La banda tenía ya su nuevo nombre. Sin embargo, otra versión señala que en sus primeros conciertos los jóvenes entonces se referían a las chicas como The Mamas. Diversas teorías al respecto. El caso es que la ruptura de la banda que se produjo pocos años después se puede asemejar a la historia de Camelot. Así como una infidelidad destruyó el reino del rey Arturo, lo mismo ocurrió con la banda, porque Michelle Phillips y Denny Doherty eran amantes y parece ser que Michelle Phillips y Cass Elliot estaban casados. Por tanto, un día fue descubierto este entuerto y se disolvió esta banda. Que no obstante, vamos a centrarnos ya en lo musical, nos dejaron grandes éxitos. El más importante de todos ellos en el año 1965, una canción escrita por Michelle y John, inspirada en la nostalgia de esta por California. De no haber sido por el tema que ahora vamos a escuchar y con el cual empezamos esta edición, tal vez nunca se hubieran convertido en la importante banda que llegaron a ser. Con lo cual, esta es la canción con la que empezamos nuestra edición de Unishow. Saludos de Carlos Adelantado. Este es el sueño californiano de The Mamas and the Papas. stopped into a church. I passed along the way. Es una banda que todavía continúa captando adeptos a pesar de que se disolvieron hace mucho, mucho tiempo, y con ellos hemos querido comenzar esta edición de viernes, día 5 de marzo de 2010, de Mamas and the Papas. Y ya sabes que últimamente nos gusta pincharte temas conocidos del soul de los 60. En esta ocasión nos detenemos en el camino con Aretha Franklin, que se convirtió en el estandarte de cantante femenina, porque todas las vocalistas que surgieron desde ese momento hasta la actualidad fueron indefectiblemente comparadas con ella. Algunas han sabido honrar su legado, pero ninguna habría de superarla en carisma y talento. Aretha comenzó su carrera cantando gospel y grabó su primer álbum a la edad de 14 años. A finales ya de los años 60 se convirtió en una de las artistas más exitosas de los Estados Unidos, con publicaciones como I Never Love a Man, The Way I Love You o Lady Soul, publicaciones en los años 67 y 68 que son considerados la Biblia del soul vocal femenino. El secreto era una inteligente elección del material que alternaba temas originales con clásicos del gospel, blues y covers de artistas como los Beatles y Simon y Garfunkel, además de una apasionada interpretación y puesta en escena. A principios de los 70 supo mantener su éxito comercial, pero posteriormente eligió otros rumbos. Grabó un disco en el cual volvió a sus raíces gospel para después volcarse a un sonido más pop que no la benefició en absoluto. Desde ese momento ha logrado algunos hits ocasionales en una carrera con altibajos que de todos modos suele volver a la buena senda. Nos centramos en uno de sus temas cumbre, grabado en el año 1968, aunque Dionne Warwick ya lo había interpretado en el 67, es decir, un año antes. Pero quizás recuerdes más este tema por una versión de Diana King en el año 2000 para la película La boda de mi mejor amigo. No obstante, aquí está la versión original de I Say a Little Prayer for You con la inconmensurable voz de Aretha Franklin. Forever and ever, you stay in my heart, and I will love you forever and ever, forever and ever, with ever, with ever. Estás escuchando Unishow en Radio Universidad con Carlos Adelantado. Vamos a continuar y ahora nuestro viaje hace parada en un cantautor irlandés cuyo nombre artístico es Raymond Edward O'Sullivan, aunque más conocido como Gilbert O'Sullivan. Un compositor de calmo pop con sofisticados arreglos orquestales y soft rock de fácil escucha que conquistó a comienzos de los años 70 las listas de ventas británicas con su meloso y elegante proceder melódico y su aguda capacidad como letrista. En su infancia su familia se trasladó a Inglaterra para residir en la localidad de Swindon y su padre constructor fallecería cuando Gilbert tenía 14 años. La ilusión de convertirse en artista lo llevó a estudiar arte después de terminar su etapa en el instituto. En Londres y a finales de los años 60 dio inicio a su carrera como compositor y cantante. Y cuando por diversos locales le estaba dando a la guitarra acústica cantando sus temas, con una característica gorra que usaba en sus inicios, fue descubierto por Gordon Mills, quien se convertiría en su mentor musical y en el encargado de lanzar su carrera en el sello MAM. La melodía exquisita y los arreglos orquestales, junto a sus apariciones televisivas, en las cuales Gilbert aparecía con una extravagante estética, con pantalones cortos, jerseys, con la letra G estampada y peinado a la taza, consolidaron su fama en tierras británicas. Triunfal en Gran Bretaña, O'Sullivan no alcanzó el éxito internacional hasta 1972 con la canción que ahora mismo escuchamos y que llegó al número 3 en el Reino Unido y al número 1 en las listas de popularidad estadounidenses. Y ya en su tramo final de la carrera, uno de sus últimos singles más importantes grabado en el año 80 fue Watching a Kiss, con el que logró resucitar durante un breve periodo su pretérita gloria comercial. Aunque aquí nos vamos a quedar con una canción en la que le entona a la soledad y de una manera muy muy elegante. Esto es Alone Again, Naturally, en Radio Universidad Unishow. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Estamos en directo, ¿eh? Son las 12 y 16. A little while from now, if I'm not feeling any less sound, I promise myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top, will throw myself off in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people are saying, my God, that's tough, she stood him up. No point in us remaining, we may as well go on, as I did on my own, alone again, naturally. To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to what wouldn't do, the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, without so much as a mere touch, let me me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in his mercy. Well, if he really does exist, why did he desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again. Naturally, it seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended, left unattended. What do we do? What do we do? I remember I cried when my father died, never wishing to hide the tears. And at 65 years old, my mother, God rest her soul, couldn't understand why the only man she had ever loved had been taken, leaving her to start with a heart so badly broken. Despite encouragement from me, no words were ever spoken. She passed away. I cried and cried all day, alone again. Naturally, el irlandés Gilbert O'Sullivan con el tema Alone Again Naturally para acompañarte en esta mañana de viernes aquí en Radio Universidad, Unishow 89.0 FM, también en www.usal.es/radiouni. Y vamos a hacer efectiva una de nuestras promesas del blog. Hablamos de swing y para lo cual nos trasladamos al rock and roll en estado puro. Todo comenzó en Londres, donde tres amigos compartían piso. Se trataba de los hermanos Mark y David Knopfler, junto a John Easley. Mark trabajaba como maestro de escuela, David era asistente social y John trabajaba en una tienda de discos. Su situación económica no les permitía demasiadas alegrías y cuando se les unió su amigo Pete Whitehurst, quien era el único que estaba introducido en el mundo de la música, decidieron crear un grupo. Pete sugirió el nombre de Dire Straits, algo así como situación límite, y juntos los cuatro grabaron su primera maqueta y consiguieron reunir el dinero suficiente para grabarla. Y dentro de esa maqueta está uno de los temas que ahora escuchamos, una de las leyendas del rock and roll. Cuando un conocido disc jockey de una emisora de radio en Londres pinchó la maqueta en su estación de radio, la reacción de la audiencia fue muy favorable, lo que obligó al pinchadiscos a seguir emitiendo la música de los Knopfler y compañía. Y entre los oyentes de la emisora se encontraba un conocido manager de Phonogram, a la búsqueda de nuevos talentos, quien no cesa hasta que consigue que dos de los componentes de Dire Straits firmen un contrato con su compañía. El mismo representante de Phonogram les presenta a una representante para sus conciertos y ya en marzo del 78 Dire Straits publican su primer álbum homónimo. Poco después comienzan a hacer conciertos en solitario incluso fuera del Reino Unido. Por desgracia, las ventas del disco no son demasiado elevadas y lo cierto es que actualmente no se ha anunciado su separación. Bien, es cierto que han continuado realizando carreras en solitario. Por ejemplo, Mark Knopfler ha editado varios discos en compañía de su guitarra y varios de ellos como bandas sonoras para películas. No obstante, a pesar de que no tenían dinero, a pesar de que las ventas no fueron buenas, el tiempo pone a cada uno en su lugar y esta canción es una de las leyendas del rock. Por tanto, creo que no necesita presentación. Solo te voy a decir que ellos, los Dire Straits, son los sultanes del swing. Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you

Sintoniza cada viernes desde las 12 del mediodía Unishow en Radio Universidad. Un apasionante viaje musical conducido por Carlos Adelantado. Escuchas Radio Universidad en el 89.0 de la FM y también en www.usal.es/radiouni. Te estamos acompañando en esta mañana de viernes 5 de marzo de 2010 en Unishow. Espero que no tengas queja de la música que te estamos seleccionando hasta el momento. Vamos a recordarte, como todas las semanas, ese blog que tenemos a tu entera disposición y al que puedes entrar tecleando lo siguiente en tu navegador. Puede ser con las tres W's o sin ellas. El caso es que tienes que teclear lo siguiente: uni-show.blogspot.com. Es un blog que actualizamos cada poquitos días y en el cual vas a poder encontrar información sobre el programa, conocer el avance de contenidos para la próxima edición y también escuchar las últimas grabadas. Ya está disponible la de la semana pasada y esta misma que ahora estás escuchando la tendrás disponible a la carta dentro de unas horas. Puedes dejarnos un comentario si te apetece, puedes escribirnos un correo electrónico si quieres que pongamos alguna canción en especial que te haya marcado, que sea una experiencia la que hayas vivido gracias a ese tema, y proponernos lo que quieras en definitiva. La dirección es uni-show.blogspot.com. Vamos a pasarnos a una formación de punk formada en el año 1973 en la ciudad de Nueva York, con componentes como Debbie Harry y Chris Stern, la primera vocalista, el segundo guitarrista. Lo formaron en el año 1974, ya con ese nombre, un grupo que reivindicaba la nueva forma musical denominada punk. Comenzaron tocando en algunos locales de Nueva York y finalmente en el año 1976 vio la luz su primer álbum titulado como ellos, en el cual podía percibirse la influencia de la música de los 60. Su primer número uno fue Denies Denies en el año 78 y justamente en esos mismos 12 meses lanzaron su tercer álbum Parallel Lines, llegando con el tema que ahora vamos a escuchar a ser número uno en Estados Unidos y Gran Bretaña. Además, apareció Call Me, banda sonora de la película American Gigolo, que sin duda fue uno de los grandes éxitos del grupo. En el 84 se separaron, algo que ya era evidente para sus fans. Sin embargo, y contra todo pronóstico y dándonos una gran sorpresa, volvieron en el año 97. Se juntaron junto con su productor de su primer álbum para crear No Exit, el cual produjo unos resultados del todo sorprendentes que ni siquiera los más optimistas podían prever, con canciones como Maria, que seguramente recordarás. Su posición en la parte más alta de las listas demuestra que Blondie evoluciona junto con la música y sabe adaptarse a cada tiempo sin renunciar por ello a su estilo musical. Por lo cual concluimos que sin duda, 20 años después, Blondie logra estar vigente. Y nos vamos a centrar ya en ese álbum, Parallel Lines, del año 78, para traerte el tema Heart of Glass, con el cual llegamos al ecuador de nuestro programa. Just try. Estos fueron los inicios de la banda Blondie a finales de los años 70, a pesar de que la mayoría de vosotros y de nosotros los conocemos por el tema Maria del año 98. Bueno, yo pienso que es el momento preciso y adecuado para ofrecerte ya la canción de película, por si la echabas de menos. No la habíamos olvidado, el problema, el hilo conductor del programa tiene que ser la cronología y por tanto ahora nos paramos en el año 90 para ofrecerte nuestra canción de película de la semana. Concretamente nos paramos en el largometraje Ghost, dirigido por Jerry Zucker y protagonizada por Patrick Swayze, Demi Moore y Whoopi Goldberg. Esta última se llevó el Oscar a la mejor actriz de reparto, siendo el otro ganado para el mejor guión original. Dos estatuillas. Y vamos a seleccionar un tema que es el de más versiones se han realizado en todo el siglo XX, hasta 500 registradas. La versión original fue escrita por William Stirrat allá por el año 36, en un intento de enamorar a una chica llamada Mary Louise Cookie Pierce, y con posterioridad ha sido interpretada por Iba Zanicki, Elvis Presley, U2, Indio y los Righteous Brothers, que son los que van a ser objeto de nuestro análisis. Precisamente, escuchamos esta última grabación. Los Righteous Brothers eran un dúo estadounidense formado en Los Ángeles y que empezó a cosechar éxitos en el año 64, cuando grabó su máximo éxito, You've Lost That Loving Feeling, logrando el número 1 en Estados Unidos y en el Reino Unido. Es la canción interpretada más veces, de las más interpretadas junto con esta que ahora escuchamos en todo el siglo XX. No obstante, nos centramos ahora sí en Unchained Melody, un tema escrito por Barry Mann, Phil Spector y Cynthia Weil, que se interpretó más de 8 millones de veces en radio y televisión en Estados Unidos, y con el cual nos quedamos ya en la sintonía de Unishow Radio Universidad. Esta es nuestra canción de la película de la semana. Disfrútala. Time. El romanticismo también presente en Unishow, en Radio Universidad, y después de la canción de película, llega el momento de analizar un One Hit Wonder, que es un tema que hizo famoso a un artista y solo se le recuerda por la repercusión de este éxito. Nos trasladamos esta semana hasta Londres para disfrutar de una preciosa canción de Terry Ronald, un compositor y productor de piezas para otros artistas y participante de numerosas bandas. Entre otros, ha escrito canciones para Lulu, Sheena Easton, Kim Wilde, Atomic Kitten, Girls Aloud, Gary Halliwell, Kylie Minogue y para su hermana Dani Minogue. Empezó su carrera en el año 90 como cantante con la banda Gunshy, pero prefirió dedicarse a una trayectoria en solitario como productor y compositor de temas musicales. No obstante, como solista grabó dos discos, Studio Sessions en el 90 y Roma en el año 91. En el segundo de ellos se encuentra el tema que ahora mismo escuchamos y posteriormente se dedicó a la producción y arreglos vocales de otros artistas como las que ya hemos mencionado, lo que hasta la actualidad le ocupa su tiempo. También es fundador de la compañía discográfica Thriller Jill. Y ahora, como te he prometido, el One Hit Wonder, que es para calmar la rabia, Calm Rage, con Terry Ronald. La música de siempre en Unishow, con Carlos Adelantado. Thank you. Dejamos ahí a Terry Ronald con su bonita canción Calm the Rage, nuestro One Thing Wonder de la semana. Bueno, y después de un poco de pop, nos pasamos al rock en su versión heavy metal, así como que no quiera la cosa. La historia de esta banda comienza cuando cuatro desconocidos se unen para hacer música, con componentes como Cliff Burton, Kirk Hammett, James Hetfield y Lars Ulrich. Estamos hablando de Metallica. Tras formar distintas bandas con éxito desigual a finales del 81, y ya con este nombre definitivo, James, Lars y Ron McGovney comienzan a trabajar en el proyecto y el primer gran avance lo dieron en el 82, cuando publican su primera demo de Hit the Lights con Joey Grant haciendo el solo de la guitarra. Ese mismo año entra en Metallica James Hetfield en la guitarra rítmica en un espectáculo en una universidad de California. Y en junio aparece su primer sencillo, titulado Masacre. Desde ese momento hasta la actualidad, su trayectoria siempre ha estado marcada por un éxito masivo y justificado por la calidad de sus temas y melodías. De hecho, hace 2 años publicaron su último disco de estudio, Dead Magnetic, como bien sabrás. En el año 90 publican un álbum titulado sencillamente Metallica, mejor conocido como The Black Album, que es considerado la obra maestra de la banda y vendió más de 500,000 de copias en su primera semana en Estados Unidos. Dentro se encuentra Nothing Else Matters, una canción que Hetfield escribió para su novia refiriéndose a la nostalgia que siente de al pasar todo su tiempo en las giras, no matter how far, según la letra, mientras que seguía estando cerca de ella, so close, en el corazón. Él lo consideraba una canción muy personal y no pensaba publicarla, aunque Hammett lo animó a hacerlo. Ahora Metallica la considera, según Hetfield, una canción dedicada a todos sus fans que están enamorados. Esta canción también fue dedicada a Freddie Mercury en un grupo citado como una de las principales influencias de Metallica. Fue tocada en un concierto tributo a Mercury justo después de su lanzamiento como single. Y nos quedamos ya, sin más dilación, con el Nothing Else Matters de Metallica. Oh, but I know. Después de esta gran canción de Metallica, nos vamos a despedir con una banda escocesa de rock alternativo que no obstante es englobada dentro del Britpop. Hablamos de Travis, que ha sido galardonado en dos ocasiones con el Brit Awards al mejor álbum del año y ha preparado el camino a otros grupos actuales de la talla de Coldplay o King. La formación de la banda estuvo completada por un vocalista y la banda entonces cambió su nombre a The Glass Onion en homenaje a una canción de los Beatles. Y después del lanzamiento de su primer EP, la banda cambió de nombre nuevamente llamándose definitivamente Travis en homenaje al papel de Harry Dean Stanton en la película París, Texas. En el año 96 la banda ganó notable popularidad con la salida de su álbum debut Good Feeling y logró captar la atención de numerosos oyentes británicos y de artistas que estaban en su auge por aquel entonces como Oasis, que los invitó a unirse a su gira con el papel de teloneros. Su siguiente trabajo, The Man Who, fue alabado por la crítica y marcó un estilo más melódico y romántico que se repetiría posteriormente. En 2001 salió a la venta de Invisible Band, que incluye éxitos como Side o Sing, el tema con el que vamos a acabar nuestro programa. Y si me lo permites, este va a ser un programa muy especial y va a estar dedicado de forma exclusiva y personal a nuestro compañero Alberto Marcos, que termina su etapa en Radio Universidad para dedicarse a otros caminos profesionales. Y yo quería darle desde aquí la enhorabuena por ese nuevo logro, por esa etapa que va a comenzar, en la que seguramente estará muy nerviosito, pero le deseamos desde aquí todo lo mejor. Este programa va dedicado para ti, Alberto. Que sepas que aunque te vas, aquí tendrás siempre un hueco en Radio Universidad y por lo que a mí respecta, aquí tendrás un amigo. Por mi parte nada más, recibe los saludos de Carlos Adelantado, también doy las gracias a Trini Mejías que colaboró una semana más en la producción de este programa que volverá a la sintonía de Radio Universidad dentro de 7 días, concretamente en el 12 de marzo de 2010. Acabamos con el tema Sing de Travis. Que tengas una feliz semana y que la radio te acompañe. Baby, so low. You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing, sing, sing, sing, sing, for if you bring, won't mean a thing. Unless you sing, sing, sing, sing. Colder, cold and shoulder. Hold her, tell her everything's gonna be Show, cada viernes en Radio Universidad 89.0 FM.